Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Los coleccionistas de discos son ahueonados pretenciosos. Es una verdad el porte de un buque y por eso hemos robado el nombre de aquel icónico EP del legendario grupo de Portland, Oregon, Poison Idea, Record Collectors Are Pretentious Assholes, de 1984, para bautizar, darle nombre a esta idea millonaria. El pretexto, además de ser pretenciosos y abueonados, compartir canciones, información, debatir, generar una conversación, reflexión en torno a la música y a lo que nos puede evocar en esta realidad hostil que enfrentamos. Así que humildemente este se puede transformar en tu espacio para ser más llevadero, ¿verdad? La cuarentena, el encierro, la pandemia, el apocalipsis que estamos viviendo, más que nada generado por este gobierno neoliberal y fascista. Aquí intentaremos sacarte una sonrisa, robarte el corazón, si se puede, con buena música y las anécdotas que surgen en torno a ella. Y como esto se trata de músicos, obviamente vamos a inaugurarlo. Vamos a inaugurar los tijerales. Vamos a ir con dos canciones. Fue bastante difícil escogerlas. Hice como un listado de 40 canciones que consideraba que serían buenas ocuparlas como apertura para esta idea millonaria. Pero como todas las decisiones importantes de mí, al final la tiré al azar y salieron. Las seleccionadas que salieron fueron 100 Flowers, que es una banda de San Francisco, que originalmente se llamaba Urinals. Eran un trío que estaba conformado por John Tyler Jones en bajo, Kevin Barrett, así como Syd Barrett en batería, y Kyle Johansen en guitarra. Se caracterizaron siempre por un punk minimalista, pero ese punk minimalista al cambiar la banda a 100 Flowers se hizo algo un poco más sofisticado, no tan bruto. Esta banda, al igual que Gang of Four, coincide algo en su lectura del post-punk y también coinciden en que acudieron al proceso maoísta de la China comunista para sacar su nombre. 100 Flowers hace referencia a la campaña de las 100 flores que inició el Partido Comunista Chino para dar cabida a las disidencias dentro del proceso, con la legendaria frase de Mao Zedong, que había que permitir que florecieran sin flores y sin escuelas de pensamiento. Obviamente la disidencia fue purgada amablemente por los camaradas. 100 Flowers Urinals, ellos influenciaron mucho a Minuteman. Minuteman hace un cover de ellos cuando se llamaban Urinals, y es que se llama Ack, Ack, Ack. Y para complementar la otra seleccionada en este loto, en esta zara, es Rocket from the Tombs. Ellos son la semilla de grandes bandas como Peru Boo, Dead Boys. Ellos pueden ser considerados totalmente una banda protopunk. Son oriundos de Cleveland y estuvieron funcionando entre el 74 y el 75, pasando mucho pastel de la zona por entre las filas de la banda, Pero la formación clásica y decidora, por decirlo, de este quinteto fue con Peter Lawner en guitarra y David Thomas en voz, quienes posteriormente darían el soplo de vida a Perú. Estaba Jim O'Connor en guitarra y Johnny Madansky, que son más conocidos como Cheetah Chrome en guitarra y Johnny Blitz en batería. Este parcito se uniría luego a Steve Vai para iniciar a los Dead Boys. Y en el bajo estaba Craig Willis Bell, que tenía la chapa de Darwin Lane en bajo. Este muchacho de ahí formó Souser y ha tenido una dilatada carrera en bandas y como solista también. Ellos, como Rocket from the Tombs, nunca sacaron un material oficial, solo después de su existencia. Corrieron unas cintas que daban testimonio de su paso por el mundo con algunas actuaciones en vivo y demos. No fue hasta que, entrado este siglo, el año 2002, los muchachos del sello Glitter House oficializaron algo con un compilado que se llamaba The Day the Earth Met the Rocket from the Tombs. Y de ahí hasta el día de hoy, cada cierto tiempo, algún sello o Glitter House nuevamente se pone a cachurear en el closet de estos cadáveres. Así que vamos con 100 Flowers y su tema Head Not Heart de su primer LP homónimo de 1983. 100 Flowers tuvo una corta existencia, como era un lugar común en esa época, donde las cosas duraban poco tiempo, se hacían de forma rápida, corta y efectiva. Y bueno, Rocket from the Tombs, vamos con el tema 30 Seconds Over Tokyo, que obviamente a algunos de ustedes le puede sonar conocido ese nombre porque es uno de los temas más icónicos de Perú, de su disco Modern Dance. Pero esta es la versión con Rocket from the Tombs, la original, la semilla, el germen de. Y para mi gusto es la versión decidora. Me gusta mucho, mucho, mucho. Mucho más incluso que la de Perú, con todo el respeto que se merece a esa tremenda banda y ese tremendo disco Modern Dance. Pero aquí la crudeza, el envío, la nula producción, la energía que está en el momento que se capta muy bien, pues esa es la gracia de los demos. Esta versión pertenece a un CD del sello Glitter House que se llama Rocket Redux y es del año 2004. Así que, estimadas y estimados, y afortunados quienes son los que oyen estas palabras y van a oír esta música, los dejo con estas dos bandas para dar inicio a esto. Espero que sea de su agrado, que les guste y sea el inicio de una bonita y larga relación entre ustedes y yo. I feel my heart for the first time. I feel. Suicide run. and mushrooms out the windowsill. All this dream won't ever, ever end, and time seems like it'll never begin. Thirty seconds and a one-way ride. 30 seconds and no place to hide. 30 seconds and a one-way ride. 30 seconds and no place to hide. 30 seconds of Tokyo. 30 seconds of Tokyo. 30 seconds of Tokyo. 30 seconds. Coleccionistas de discos son huevonados pretenciosos. Espero que hayan disfrutado 100 Flowers, las orejas, los oídos que no estaban familiarizados con este nombre. Espero que haya sido de su agrado, que lo anoten en su pascualina ahí, 100 Flowers, para que lo tengan presente. Ellos tienen, como se pudieron dar cuenta, un post-punk bastante comprimido, con algunas referencias sonoras a Gang of Four, Wire, y estaban ahí como las semillas, la influencia, pero ellos lo hacen de una forma más comprimida, más compacta, en mi humilde apreciación. Y por otro lado estaba Rocket from the Tombs con sus guitarras desatadas como magma volcánico en los dedos de Don Cheetah Chrome, que posteriormente brillarían en Dead Boys y de Peter Lawner, que lamentablemente falleció muy joven. Él falleció a los 24 años. Él era un cabro, además de ser una joven promesa, un joven talento como uno, era un cabro bastante desordenado y bueno para la pipa, bueno para el frasco el cabro. Él, además de ser un talentoso guitarrista, era un cronista y escribía para la revista Cream. Bueno, pero demos vuelta a la página y vamos con otro bloque. El siguiente bloque, así como este estuvo cargado un poco al proto-punk, al post-punk, este va a estar cargado a la poesía, al dub, al jazz. Vamos a ir con Don Linton, Quincy Johnson y su tema basado en la insurrección de 1981 en Brixton, que era un golpe que lanzó la clase trabajadora, el proletariado inglés, en contra de las medidas capitalistas y represivas del gobierno conservador de Margaret Thatcher. Básicamente, esto ocurrió, como les decía, en Brixton, entre el 13 de abril, como por esa fecha, principalmente por medidas económicas restrictivas, de colchones sociales que habían, que el gobierno de Thatcher empezó a deshacerse de todo eso, y pues también por una ley represiva que es era como la detención por sospecha, que se llama SUS Law, que es S-U-S Law de ley. Bueno, y en Brixton, que es un barrio con fuerte presencia emigrante, donde pasó su infancia y juventud, parte de su infancia, porque Linton Quincy Johnson nació en Jamaica y estuvo un tiempo viviendo en Jamaica hasta que su madre primero se fue de avanzada a Londres en busca de un futuro algo mejor del que vivían en su tierra natal, y posteriormente se fue con su padre, Linton Quincy Johnson, a Londres. Brixton era, como les comentaba, un barrio con fuerte presencia migrante de clase trabajadora. Y ahí fue donde tuvo inicio esto, que era una especie como de continuación del invierno del descontento que ocurrió en 1979. Estos incidentes, esta insurrección que hubo en Brixton, luego fue replicada en otras ciudades de Inglaterra y el Reino Unido, como Leeds y Sussex, creo, y Edimburgo, entre otras. Luego vamos ahí con otra voz potente también del grito negro de ira contra la explotación, contra la esclavitud y contra el racismo, que es Amir Ibaraka, o como decía, su nombre de carnet, su nombre de bautismo, de nacimiento, Everett LeRoy Jones. Él, Amir Ibaraka, falleció el 9 de enero del 2014. Él, además de ser una voz bien, bien potente, fue una voz bastante, bastante polémica. Todo acusado de racismo. Pero más que nada yo diría que eran declaraciones que causaron molestia en el sionismo. Más que nada. Y tienen poemas bastante polémicos, escritos bastante polémicos, como Black Dada Nihilismo y Somebody Blow America, que lo escribió en torno a los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Él tiene un libro que se llama Blues People, que se los recomiendo mucho, muchachos, que es un poco la historia del jazz. Se llama Blues People, la historia de la música negra en la América Blanca. Creo que es así la bajada que tiene el libro. Es profesor de inglés, era profesor de inglés, y bueno, Linton Kwesi Johnson tiene un título de sociólogo. Vamos a ir con Against Bourgeois Art, que es un poema que que Amir Ibaraka incluía en su setlist de presentaciones siempre, y aquí va a ir musicalizado, acompañado por la música de un trío de jazz que se llama Air, que por lo que averigüé funcionó entre el 75 y el 82. No tiene nada que ver con los hipsters franceses de Air. Esto está rescatado de una grabación de radio en Colonia, Alemania, de 1982. Aquí en Bourgeois Art le tira la oreja a todos a sus artistas que se pavonean con ciertas abstracciones y con complicaciones simplemente para ocultar su miedo y su mediocridad. Así que vamos ahí con la música de Linton Kwesi Johnson con The Great Insurrection y con Amir Ibaraka con Air, con Against Bourgeois Art. Y bueno, obviamente espero que sea de su agrado, que lo disfruten, estimadas y estimados. April 1981, down in the ghetto of Brixton, that the Babylon them cause such a friction, that it bring about a great insurrection, and it spread all over the nation. It was truly an historical occasion. It was event of the year, and I wish I had been there when we run riot all over Brixton, when we mash up plenty police van, when we mash up the wicked one plan, when we mash up the swamp 81. Hey, what? They make the rule of them understand that we not take no more of them oppression. And when me check out the ghetto grapevine, they find out all I could have find. Every rebel just a rebel in them story. Them a talk about the power and the glory. Them a talk about the burning and the looting. Them a talk about the smashing and the grabbing. Them a tell me about the vanquish and the victory. Them said the Babylon them went too far. So what? We had was the bun to care. And one and two innocent getting more. But what? No saw it for some time in a war. In Star, no saw it for some time in a war. Them say we burn down the judge, we put up on the landlord. We burn down the judge, we never burn the landlord. When we run riot all over Brixton, when we mash up plenty police van, when we mash up the wicked one plan, when we mash up the swamp 81. Them say we come on their car and we gather ammunition. We build we barricade and the wicked catch afraid. We send out, we scout, we go find them we're about. Then we farm up, we posse and we make we raid. We know them run gang up and counter action. But the plastic bullet and the water cannon. We'll bring a blam blam, we'll bring a blam blam. Never mind Scar Man, we'll bring a blam blam. It was the event of the year. Just a revel in them story. Them say we burn down the judge, we put a burn the landlord. We burn down the judge, we never burn the landlord. When we run riot all over Brixton. Plastic bullet and the water cannon. We'll bring a blam blam. We'll bring a blam blam. Never mind Scar Man. We'll bring a blam blam. This is a poem that I usually read at poetry festivals. It's called Against Bourgeois Art. War on the horizon, a ship with bloody sail, Andy Young slips on his Chamberlain appeasement getup he got from years listening to the CP hype Martin Luther King. Is there somebody here to record this? The US being thrown out the front door, the Russian bear charging through the back door. My man suddenly clearly an apologist for new style colonialism, telling us we can't fight in the US. Those centuries of our dead are buried here. Oceans of our blood have fertilized a black nation in the South. Is there someone here to get this down? Can I get a, like they say, witness? An eye that can see through this here. In Jimmy Carter's snake oil show, there is a room nobody talks about. Steel door, fumes seep underneath. Inside, blood and hair on the floor, bones stacked in the corner. Photos of Goering and Goebbels and Joe McCarthy and Nixon in the nude, trying to put helmets on their pecker woods. Will somebody put this stuff out? You walk through a museum, all the colors of the spectrum, right there, but not one image, except of checks passing. Pollock dollar signs, De Kooning fortunes, Larry Rivers pots at the end of the rainbow. No people, no love, No heart and soul insides flowing out. No fighting in the street. No fires rip the sky. No children screaming death. No police. No state. Except it is the state. Bullshitting on the wall. No people struggle. Just colors thrown by baby snoops. Are down and leaving unintellectual. No record of this place. As wild a motherfucking joint as America is. Somebody should get this shit down. Otherwise, no one will believe it. Get it down. Get it on the record. Get the hate, the horror, the lies, the Rockefeller monsters eating corpses. Hey, bro, say hey, what it is, dude. Hey, tutu, do it is ya. Wow, loud, duty roo, baby, baby. Carrying a radio on his shoulder. Eating corpses, coal mines, garment center, assembly line. Hot steaming steel poured through space. Not any of life is there. Hey, poet, you artist. He turns in the shadows, sucking a marble, dribbling Andy Warhol's lost nut. He is an artist. He is a poet, a po-nine too. His work is about everything. His work is about the universe. Her work is about the universe. Her work is about stars belching. Her work is about gray hair, lost in the desert, peeped in a teeny voice. No babies, no screams, no red life, no future. Death peeped in a teeny voice. Stupidity dripped in a sultry voice. Bourgeois poets yodel nonsense about boring absence. They think up funny ways for letters to sit on the page. Concrete bullshit, arty dumb shit. They are safe as old toilet paper. Revolution sweeps the world. Bourgeois artists stare at crumbs of dust in the light. People change reality. But these dull imitation poets talk to us of fragmented nothingness. Like two-celled creatures trying to bebop. The world is heavier than they know. They do not know. They fight knowledge with abstraction and think they cool because they talk to themselves. They are full of shit. Like vultures pecking on an open grave. They uphold dying capitalism and give themselves airs. They think their shit is profound and complex. But the people think it's as profound and complex as monkey farts. Now, meditate on that. Están llenos de mierda como buitres picoteando su tumba. Defienden el capitalismo y se dan aires superiores. Creen que su mierda es compleja y profunda, pero la gente piensa que es profunda y complejo como lo es un pedo. Ahora medita en eso. Así termina Against Bourgeois Art. Su declamación a Miri Baraka. Ahora nos vamos con otro dúo de canciones, no dúo de banda. Nos vamos con una banda mixta, por decirlo así. Es Girls at Our Best. Ellas y ellos eran oriundos de la ciudad de Leeds, la ciudad universitaria que también cobijó a Delta 5 y a Gang of Four. Tanto que nombraba a Gang of Four y no. Hoy día no va. Hoy no actúa Gang of Four. Esta banda, Girls at Our Best, estuvo funcionando entre el 78, 82, 79, 82. Vamos a ir con un tema de un EP de ellas que sacaron en el 80 que se llama... La canción se llama Going Over Fast. Ellas sacaron solamente un LP. Creo que se llamaba ese LP. Se me fue. Bueno, de ahí lo voy a recordar, no se preocupen. Pero este es de un tema exclusivo de un EP que sacaron en el 80. Ellas estaban liberadas por esta chica, Judy Evans, que tiene una voz que a mí me gusta mucho. Es una voz bien cálida. Sin perder cierta candidez, suena bastante decidida y firme en sus afirmaciones. Y bueno, de ahí vamos a ir con una banda que es 100% formada por chicas, que se llama The Chucks. Yo sé que hay algunos ahí seguidores de las bandas freak, de la música freak, de anécdotas, que conocen a The Chucks y que valoran mucho a The Chucks. The Chucks, según Frank Zappa, fueron una banda que fue mejor que los Beatles. Ellas se formaron a finales de los 60, creo que el 68. Se formaron por una obsesión que tenía el papá por lograr que... darle el palo al gato, que es lograr que su sueño era que sus hijas formaran la banda y forrarse en plata, hacerse millonario. Cosa que no pasó, pero sí de Chucks pasó a la posteridad, como al catálogo de bandas de culto. Para los que nunca han escuchado de Chucks, van a pensar que es una joda, que es una broma, porque no... los instrumentos están a destiempo, hay descoordinaciones, no hay grandes interpretaciones en sus instrumentos, pero donde Chucks se agiganta y muestra toda su humanidad es en su candidez, en su honestidad, una honestidad que le bordea, que es una honestidad pudorosa, que es cándida, y eso es lo que hace grande a The Chucks, y eso es lo que no lo van a tener nunca 10.000 punteos de guitarra virtuoso, golpes de bajo precisos, batería como metrónomo humano. Todo eso al final se va a la mierda cuando no tienes honestidad, y ahí es donde Chucks pone todo su corazón y toda su alma, y es donde se agiganta el arte de ellas. Ellas fueron formadas por las hermanas Dorothy Helen y Betty Wiggin. Creo que posteriormente se unió una cuarta hermana. Vamos a ir con el tema de su primer LP, Philosophy of the World, que el tema se llama así, Philosophy of the World. Y hacen una crítica a la no conformidad que tiende a tener el ser humano, a no valorar lo que uno tiene y siempre andar anhelando lo que tiene el resto, con frases bastante sencillas y cándidas van retratando eso. La gente rica quiere lo que la gente pobre tiene. La gente linda añora o desea lo que la gente fea tiene, pero la gente fea no está conforme con lo que tiene y anhela la belleza que tiene la gente linda. Así se llama el tema, el tema se llama Philosophy of the World y recrea eso de forma notable. Así que vamos con estas dos bandas que también espero que sean de su agrado. Así que vamos con estas dos canciones y a la vuelta volvemos con una sección, con una sorpresa que espero que les guste. Bueno, si no, hay miles de podcasts, no sé, pueden ir a jugar uno, no sé. the rich people want what the poor people got, and the poor people want what the rich people got, and the skinny people want what the fat people got, and the fat people want what the skinny people got. You can never get any body in this world. The short people want what the tall people got, and the tall people want what the short people got. The little kids want what the big kids got, and the big kids want what the little kids got. Dice el perrito Charlie, no sé si alguno o alguna de ustedes se acuerdan de ese capítulo de Bugs Bunny. No solamente la comida italiana sabe de lo mejor, el hardcore y el punk italiano también sabe bastante bien. Mucho nos puede decir sobre eso nuestro querido amigo Leo Ríos, por el chico Leo, que él estuvo ahí también un... Sabe harto de hardcore italiano, lo mismo también que Claudio Fernández, vocalista de Super Sordo. Vamos a ir con dos bandas exponentes de esa escena que a mí me gustan mucho. Vamos también a hablar un poco de esas bandas. Les advierto que esto está en vivo y no, aquí no, yo no edito ni hago corte, así que me puedo tener baches de memoria, puedo tener baches de errores varios, pero al carajo, la vida es así, pues llena de baches y de errores, compadre. Bueno, vamos a ir con el Orgasmo, que ellos eran de la ciudad de Turín. Para hablar de el Orgasmo, hay que hablar primero de una banda que se llama Blue Vomit. Blue Vomit fue una banda donde se conocieron Simón, que es el guitarrista de Neurocasmo y también era el guitarrista de Blue Vomit, con Luca Bortoluso, que pasaría a la postería como Lucas Aborto. Estos muchachos, junto con otros tres pasteles, formaron esa banda que estuvo activa del 79 al 82. Ellos sacaron solamente unos demos. Creo que posteriormente Blue Vomit se reformó con cambio de integrante. Creo que Simón Chinotto, no sé cómo se pronunciará el apellido de él, estuvo presente en esa reunión y sacaron una producción que tengo entendido que compila su material primigenio, fue a fines de los 70, principios de los 80, con unas relecturas de eso y temas nuevos. El disco se llama Vivo en una città morta, que para los que no saben italiano, se los traduzco, Vivo en una ciudad muerta. Yo estuve un tiempo también ahí en la Toscana, comiendo pan con ajo, comiendo pizza y tomándome unos vinos ahí. Tuve un breve periodo mientras recorría Europa. Luego de que se Blue Vomit se disolvió, pasaron a Neurorgasmo, que en 1984 creo que sacaron un EP de cuatro temas que se llamó Neurorgasmo. Ahí estaban como trío, porque Simón se hace cargo del bajo también, porque no tenían bajista. La foto de ese EP está tomada en un cementerio que se lo tomó una muchacha que se llamaba Marina, que pasaría a ser María Zambelli, que pasaría a ser la bajista de ellos posteriormente en lo que la formación clásica de Neurorgasmo, que fue del 85 al 87. En la batería estaba Alessandro, y la banda estaba compuesta por Luca en voz, Simón en guitarra, Marina en bajo y Sandrino en la batería. Ellos, luego de sacar ese EP que causó bastante revuelo y tuvo buena aceptación en la escena, sumado también a que las actuaciones de Neurorgasmo eran bastante intensas, violentas. Luca Bord era todo un personaje que es una especie como de Darby Crutch italiano, un Darby Crutch de la península. Esa formación se disolvió en el 87, lamentablemente por peleas internas. Básicamente, bueno, que tengo entendido, leí por ahí, Luca y Marina eran novios y parece que la relación terminó, se mandaron cada uno a la punta del cerro y la banda murió. De ahí, Luca y Simón formaron una banda hardcore, que no me acuerdo muy bien el nombre, que de las tres cosas donde ellos pasaron, a mí en lo personal no me gusta mucho, es como lo más flojo que hicieron ellos. Hacían unos covers de Madonna y hacían temas en base a comerciales de televisión, a jingles. Era como un experimento bien raro. Esa banda estuvo operativo en los 90, pero el 93 volvió a juntarse en el Orgasmo con otra formación en bajo batería, pero con Luca y con Simón en el núcleo duro de voz y guitarra. Y sacaron un disco, un LP, que salió, vio la luz creo que el 97, 95, ¿no? Que se llamó Neurorgasmo. No eran como muy creativos para ponerle nombre a los discos estos cabros. Y a finales de los 90, creo que entrado el 2000, Luca Bor lamentablemente muere por una sobredosis de heroína, también a lo Darby Crutch. Es una banda bien buena, a mí me gusta harto. Hay unas reediciones de una caja bien bonita con todo el material tener orgasmo, el LP que sacaron en el 85, el LP del 93, la actuación que hicieron en vivo del 93 como de bienvenida, de vuelta, que lo hicieron en una casa ocupa que se llama El Paso, cachureos varios y unos demos de una producción que iban a sacar, no sé si EP o LP que iban a sacar, pero que lamentablemente no sacaron porque Lucas y Marina se pelearon y la banda se disolvió ahí el 87. Todo eso está en una cajita que sacó un sello que se llama Foat Italiano. Obviamente hay que vender un riñón y una córnea para comprarse esa caja, está bien cara. De ahí vamos a ir con Gretchen, no sé si lo pronuncio muy bien, que es otra banda de hardcore italiano. Ellos son de Milán. De Milán. El tema se llama Angoche. Vienen en el EP que se llama La Tua Muerte No Se Espeta. Y si ustedes se fijan bien, los más vivos, los más pillos que están escuchando esto, la entrada de guitarra hace un guiño, una referencia también a una canción de Germs, a Lexicon Devil. Así que vamos con estas dos bandas de Italia, de hardcore italiano. Espero que sea también de su agrado, con una buena pizza, una buena lasaña de música. Así que alimento para el alma que no engorda. Sleep. quanti momenti di felicità vana, quante angocce, quante pensieri nos cantava ahí Gian Mario de Gretchen con sus muchachos. Espero que les haya gustado esta sección donde vamos a rescatar a un país y su música. Es como mi lado de embajador cultural de música. Así que el próximo podcast, el próximo capítulo también va a incluir una sección. No les voy a adelantar qué país va a ser el seleccionado, pero vamos a viajar a Asia. Aprovecho de también de extenderle un gran abrazo a toda la colonia italiana que hay aquí en el país. Reciban un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo de mi parte, sobre todo a la familia Angelini. Y ahora vamos con otro bloque, con otra como sección que vamos a... Aquí no solamente vamos a destacar música... no me gusta decir de otros países, porque la música no conoce la estupidez de las fronteras, pero me planteé mal. Vamos a destacar música local. Eso. Vamos a destacar música local que se hace aquí en esta franja de tierra, donde en el fin del mundo, en esta tierra que tiene, parece que tiene bastante maldita. No sé qué tanto, pero bueno, de repente da esa sensación. Vamos a ir con cuatro proyectos, algunos que están funcionando. Parece que los cuatro están funcionando. Hay uno que tengo una duda y vamos a ir inmediatamente con ellos. Vamos a ir con un tema de una banda del sur que se llama Pirulonco. Lo más probable es que muchos de ustedes no los conozcan. Yo no me las voy a dar de bacán. Yo tampoco los conocía. Los había escuchado. Era un nombre que me sonaba, pero no, nunca lo asocié a una banda. Y sobre todo una banda de punk. Este que mi buen amigo, el Consiglieri, del fanzine del sur, me los presentó. Y estoy hasta el día de hoy eternamente agradecido. No hay mucha información de ellos. Hay una nota que se les hizo en la revista Punto Final. Pirulonco sacaron un demo que es del 98, si no me equivoco, que se llama El Retorno a la Tierra. Se llama Wayuntu Mapu, Regreso a la Tierra. Tienen un punk que se pasea por el espectro como del punk rock y de repente abordan, se cargan al post-punk con ciertas influencias, ciertos sonidos que remiten a, sobre todo, a Joy Division. Tienen un vocalista que se llama Christian Coyipil, que tiene una tremenda voz, una voz muy, muy conmovedora, muy evocadora, muy, muy potente, muy sugerente. Es una de las mejores voces que he escuchado. No solamente en el punk, sino en la música a nivel local. Decía que no estaba muy seguro si están funcionando. Hay videos en YouTube de ellos del 2013, 2014, 2015, pero están en un formato menos rockero, más acústico. Son una tremenda banda independiente, si están funcionando o no. Ojalá que sigan funcionando. Les recomiendo que busquen información, que busquen música de ellos. Es una de las grandes bandas desconocidas que se han forjado acá en el último tiempo. Lo digo muy en serio. A mí generalmente me cuesta que me sorprendan con música. Y esta ha sido de las veces que me han sorprendido. Y espero también compartir esta información con ustedes y esta canción. Vamos a ir con Quilapan, que es una canción que está dedicada a uno de los últimos grandes toquis de la resistencia mapuche contra la invasión explotadora y del hombre blanco que está vigente hasta el día de hoy, en su rostro más salvaje del capitalismo y todas sus miserias y montajes y represión que se viven hasta el día de hoy. Pirulonco canta eso. Lo canta desde su de su realidad, que en el fondo es la realidad que nos hermana a todos los que vivimos y sufrimos el estado actual de este sistema. La otra banda también es del sur. Estos son mucho más conocidos. Vamos a ir con Ignorantes y Bloques Rojos, de su demo Olor a Cuero Rancio, Vino y Raja. Este es un dúo. Es Gabriel en batería y voz, más creo que se llama el bajista. Y ahí, según las necesidades, van viendo qué guitarra se consiguen, qué guitarra se consiguen para las grabaciones, y en vivo echan mano a un baterista, o si no, Gabriel tiene que cumplir la doble función. Ellos hace poco sacaron un 7 pulgadas que se fueron volando inmediatamente. Así que no sé, espero una segunda revisión para que me llegue mi copia. Paso a recordártelo, Javier. Y de ahí vamos a ir con dos proyectos que están protagonizados por muchachas, por mujeres, y están cargados a la electrónica. Dos proyectos bien interesantes. Uno de ellos es con Andrea Paz y el otro es Marea Hidria. Honestamente, yo no le doy al Necaxa, no le doy mucho a la música electrónica. Es un pendiente que tengo, no me sumerjo mucho en eso. Me cuesta, por ciertos prejuicios estúpidos, como todos los prejuicios que tengo. Pero estos dos proyectos los he estado escuchando y están bastante interesantes. Me son bien desafiantes, en el sentido que te dejan con ganas de seguir escuchándolo, de seguir paseando en su ritmo, en sus atmósferas. Vamos a ir con un tema de Marea Hidria que se llama Menos Miedo. Ella tiene, hace poco sacó un disco que se llama Agua y Veneno, creo que es del año pasado. Y Andrea Paz también lo mismo, sacó hace poco un disco, vamos a ir, que se llama Cruz Dimensional. Vamos a ir con el tema transverso de ese disco, y vamos a ir con un tema de Marea Hidria que se llama Menos Miedo. Paso a insistir y recordar y siempre subrayar y sonar insistente y molesto. Visiten las páginas de estos proyectos, los SoundCloud, los Bandcamp. Compartan la música de ellos. No solamente porque no me gusta mucho irme en esas etiquetas como del rock chileno, la música chilena, apóyenla. No creo que haya que apoyar ningún proyecto porque venga de un lugar específico. En este caso, yo no voy a apoyar música chilena de por sí. Voy a apoyar las cosas que son buenas e interesantes y que tienen algo que aportar. Y en este caso, estos cuatro proyectos cumplen con todos esos requisitos. Y más aún porque son artistas independientes, y muchos de ustedes, los que están escuchando, pueden saber, porque ustedes mismos han sido protagonistas de proyectos o conocen gente que ha estado en proyectos, y es bastante complicado y jodido y heroico hacerlo. Y estos cuatro propuestas, cada una viniendo de zonas de distintos mundos sonoros, son proyectos que son muy interesantes y son válidos artísticamente, estéticamente, son buenos. Yo no voy a colocar música que no me guste o que considere mala. Esto, más allá de mis gustos, estos cuatro proyectos son absolutamente válidos en esos conceptos. Así que vamos a ir con esto, este como ladrillazo de música, con Pirulonco, con el tema Quilapan, con Ignorantes, con el tema Bloques Rojos, que es, a mi juicio, uno de los momentos notables en la lírica de Gabriel. Y vamos a ir con Andrea Paz, su tema transverso, y vamos a ir con Marea Hidria con su tema Menos Miedo. Así que, muchachos, pónganle oreja, pónganle volumen, denle con todo, molesten a los vecinos, que suene bien fuerte todo esto, que suene bien fuerte el punk y la electrónica. Mm-hmm. Yeah. Bueno, amigos y amigas, ahí estaba Pirulunco con Quilapan, Ignorantes con Bloques Rojos, Andrea Paz con Transverso y Marea Hidria con Menos Miedo. Cuatro interesantes proyectos locales de acá que espero que les haya llamado la atención, que les hayan gustado, para que lo anoten ahí en su pascualina y que lo escucharon en este... en el podcast de este muchacho tan simpático y con voz tan sensual, para que lo recuerden y los busquen y los apoyen y despierten la curiosidad por escuchar los sonidos que se están generando en el entorno nuestro acá. Nosotros aquí en este podcast también tenemos, además de una vocación local, vocación mundial, abrazamos también el sueño bolivariano, de una América Latina. Así que vamos a ir con dos proyectos de países vecinos, de territorios vecinos nuestros, cercanos. Vamos a dar un gran abrazo a la América Morena. Vamos a ir con una banda peruana. Una banda peruana legendaria del Under de Lima, que se llama Voz Propia, que comenzó a mediados de los 80 y está vigente hasta el día de hoy. Vamos con un tema que es del 96, Los Días y las Sombras, creo que se llama el disco, y bueno, y la canción se llama así. Y vamos también con una banda de Allende a los Andes que se llama Dios. Así, no te lo mandan a decir con nadie. Dios se llama la banda. Y es una banda que funcionó en Buenos Aires, creo, entre los principios de los 90 hasta el 98. Ellos grabaron un demo, un cassette más o menos artesanal precario, y hace un par de años salió un compilatorio con todo el material que tienen, que se rescató de esos años. Hay un documental que se llama Escuchar a Dios, que está en YouTube también, que se los recomiendo que lo vean. Es un documental que tiene que tener como unos 6 años, que retrata ahí cómo se gestó este proyecto, la historia y las desgracias que vivieron los muchachos que formaron esta banda. Así que vamos con un tema que se llama No Sé, porque en Argentina es más que Ataque 77, Dos Minutos. También tiene bandas bien interesantes como Sumo y como Dios. Y Perú es más que El Pisco y El Ceviche, está Voz Propia. Así que vamos a darle un vistazo a estos proyectos, que espero que si no los conoces te sorprendan, y que si los conoces sea un refrescante recuerdo y bálsamo para tus oídos, estimado. Vendedores rebotan en los árboles. pájaros en el campo tranquilo, la ciudad arde. Y en la noche estrellada, la risa encandila y la cumbia trepa por las nubes hacia el cielo. El cielo es muy caro, todos sale guita en el festival. Bueno, mis queridos auditores de los coleccionistas de discos son ahueonados, pretenciosos. Espero que hayan disfrutado de esta sesión heroica de casi 2 horas. Lo que sonó era Voz Propia y Dios. Voz Propia con Los Días y Sombras y Dios con el tema no sé. Como les dije, bandas de aquí, de Sudamérica. Una todavía funcionando y la otra ya llevada a la categoría de leyenda con el documental que les comentaba, Escuchar a Dios. Este es el último bloque. Y también ahora se me ocurrió cómo hacerlo como una sección estable. Estas sesiones voy a hacer lo posible por terminar con música bonita, música más relajada, no tan odiosa, música más dulzona, música diabética. El año pasado el sello Captured Tracks hizo un interesante rescate en un disco CD doble de un compilatorio de bandas de Jungle Top de principios de los 80 que se llama Strum and Trum, que vendría siendo como rasgueo y zumbido. Como comentábamos con un amigo, este rescate fue de bandas interesantes de la segunda división de bandas jungle que eran como, por decirlo de cierta forma, como aspirantes a R.E.M. y que no tuvieron la suerte o el éxito de bandas como los mismos R.E.M. o como Let's Active o como las Go-Go's o Bangles en su primera etapa. El jungle era un estilo como de música que de una especie como de post-punk con power pop y con folk, que se caracterizaba mucho por el sonido de guitarras de Reiken Baker por herencia, por imitar un poco el sonido de los arpegios de los Byrds. Dice compilatorio, lo he estado escuchando mucho últimamente, pero en el computador nomás, porque obviamente también el precio restrictivo está carísimo. Si alguien se entusiasma, es por el sello Captured Tracks. Son como 28 canciones de 28 bandas, todas con, por lo que estuve buceando, algunas sacaron solamente un EP. Algunas porfiaron un poco más, creo que había una que se había sacado hasta 3 LP, pero como siempre, no lograron ir a las ligas mayores. Pero eso no quiere decir que hay cosas bien interesantes. Así que con esto terminamos. Vamos a ir con dos temas de ese compilatorio. Vamos a ir con una banda que se llama The Reverts, con el tema Trusted Woods, que es de su EP. Disculpe, no me acuerdo el nombre del EP. Woods of Flowers creo que se llama el EP. Eran más o menos como obsesionados con la naturaleza los cabros. Y el otro tema es de una banda que se llama Reef Doctors. Y adecuadamente el tema se llama Say Goodbye. Así que yo les digo adiós. Nos vemos la próxima semana con otro podcast, con otra transmisión de aquí, desde esta esquina en el centro de Santiago, con otra emisión de los coleccionistas de discos son ahuevonados pretenciosos. Hasta luego, os amo, os quiero, os adoro, cuídense. Bless. Trickle down your quiet words from cold cement and scatter. truth is hard to find. They were mine. We tried to reach the sky, but now we say goodbye. Say goodbye, say goodbye. We were living for tomorrow. Say goodbye, say goodbye. We were looking for an answer we could never find. It was all a lie. The truth is hard to face. When you were mine, we had so much to say, but that was yesterday. Say goodbye, say goodbye. We were living for tomorrow. Say goodbye, say goodbye. It was all a lie. Say goodbye, say goodbye. You know nothing lasts forever. Say goodbye, say goodbye. We were looking for an answer we could never find. And it was all a lie. And now we know that we should say goodbye.